Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos compañeros, queridos amigos, compañeros y compañeras. Radio escuchas, internautas y amantes de la buena música. Bienvenidos una vez más, a una emisión más, la número 26, a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y pues ahora nos encontramos en el cuarto frío con un muy buen swing de los años 30. Y pues un saludo para la gente que nos está escuchando viendo la lluvia mientras cae por sus ventanas, con sus pies junto a la fogata o la chimenea, acariciando a su animal preferido, algún gato, algún perro, algún buitre, algún alce, un baje, etc. Y pues toda la gente que nos escucha, ¿no? En general, todos los taxistas, la raza que anda ahí comiendo en algún puesto de tacos. Y pues todos ustedes estudiantes, y hablando de estudiantes, quiero mandar un saludo a la Facultad de Ciencias Biológicas, que pues es bien padre cuando se acercan y preguntan, oye, ¿de qué van a hablar el próximo programa? Bueno, para ellos la respuesta es, fíjate que vamos a tener muchos temas, o más bien unos micro temas, más que nada pues información actual, información importante. Y pues vamos a poner más música en esta emisión, vamos a tener mucha más música para los amantes de la buena música, precisamente. ¿Por qué? Bueno, pues por tres razones principales. Una, porque siempre digo amantes de la buena música y usualmente pongo dos o tres canciones, así que vamos a poner más. Las mismas que nos han estado pidiendo, que esa es la segunda razón. Y bueno, la tercera razón es porque pues queremos, ¿no? Hay puente y vamos a relajarnos tantito más. Pero bueno, hablando de todo esto, en cuanto a ciencia, que tenemos muchas noticias de ciencia. Algunas hasta nos resultan increíbles, pero pues fíjense que desarrollaron un cristal que va a ayudar a encontrar posible vida extraterrestre. Háganme ustedes el favor. ¿Y cómo? Bueno, pues ahí en la Universidad Federal de los Urales, en Rusia, pues desarrollaron un cristal de fibra óptica que va a poder escoger los posibles planetas que sean aptos para que haya vida, ¿no? Y se va a instalar como un filtro en telescopios infrarrojos. Fíjate nada más estos rusos. Y ahora que hablando de rusos, ahorita con el problema bélico que trae otra vez Estados Unidos, porque cada rato siempre anda haciendo guerras, ¿por qué será así? Bueno, en fin, pues con Rusia, con Siria, incluso también hay otros países involucrados como Francia, como China, etcétera, Irán, que también anda por ahí en el panorama, Israel, y toda esta tensión que se ha estado pues viviendo, ¿no? Que precisamente Rusia va a suministrar armas a Libia, y pues se comprometió a darle armamento y pues tecnología, ¿no? A Libia, y a proporcionar formación militar, según pues un comunicado de el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, en una rueda de prensa con pues el homólogo libio Mohamed Abdelaziz. Y pues estos muchachos, los especialistas rusos, se van a encargar de entrenar tanto a policías como a militares. Pero bueno, eso es una de las noticias tan extrañas que tenemos el día de hoy. Porque usualmente, bueno, no sé, pues cuando éramos chicos, no sé, a lo mejor creo que es porque no las veíamos mucho. porque no nos interesaban quizá, no nos afectaban. O bueno, en fin, lo que pasa es de que también en, no sé, unos 15 años para atrás, o bueno, actualmente también, pero el caso es de que se ha controlado, como ustedes saben, mucho la información, y pues a fin de cuentas los gobiernos son los que les dicen a los medios de comunicación pues qué es lo que pueden y qué no pueden poner, ¿no? Incluso qué es lo que deben de poner. No sé si hayas visto la película de Network, 1976, muy buena película, por cierto, en donde un presentador de televisión tiene un espacio ahí de X minutos y de pronto se empieza a volver loco y empieza a enojarse y a decir muchas cosas en contra, pues, del sistema que controlaba los medios, y empezó a subir el rating y convocó a la gente a salir a sus casas a gritar que estaban hartos y que merecían una vida digna y cosas así. Esa película, la verdad, la tienen que ver si no la han visto, y si ya la vieron, vuelvan a ver. Usualmente esas películas son de las que, pues, cada vez que las vemos encontramos cosas diferentes o entendemos más cosas, ¿no? Y pues bueno, les hablaba de las noticias. Actualmente, pues ya como que hay tanta diversidad, tanto conocimiento, tantos medios de información y medios de desinformación, y pues muy pocas cosas ya nos sorprenden, ¿no? Todo el tiempo estamos escuchando hablar de guerras o escuchando hablar de muerte, de enfermedades, de nuevos virus, de conspiraciones, de gente que te pide dinero a cambio de conocimiento. No hablo de la escuela precisamente, sino esos conocimientos ocultos en donde se hacen grupos para, pues, grupos sectarios, ¿no? Y gente que te quiere lavar el cerebro a toda costa a cambio de dinero, como siempre, ¿no? O a cambio de tener súbditos en su poder para, pues, precisamente para controlar a las masas, ¿no? O sea, imagínate nada más. Pero bueno, eso ya ha venido siendo desde hace ya mucho tiempo. Y como les decía, pues va a ser un programa más musical, así que vámonos con nuestro primer track dedicado. ¿A quién se lo dedicaremos? Bueno, eso como que no se presta mucho aquí en ese programa, ¿no? Pero espero que les guste. A mí en lo personal me gusta mucho. Esto se llama This is Where the Story Ends, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. Yo regreso. Souvenir of a terrible year. Christmas. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Y esto que acabas de escuchar fue a cargo de The Sundays, This is where the story ends. No, Here's where the story ends. Y seguido de esta canción que me gusta mucho que se llama Put It on the Ritz a cargo de Taco. Y No sé si recuerdan, bueno, me imagino que sí, no creo que su memoria a corto plazo esté tan dañada, pero hace unos minutos les hablé acerca de una película llamada Network de 1976, que en español se llama Un Mundo Implacable, por si quieren verla, la deberían de ver realmente, está muy, muy, muy buena. Y bueno, es más, para que la veas, para como que tentarte a que cheques el dato de esta película, vamos a escuchar algo para que, pues para que se den un quemón, como se dice por ahí, ¿no? Los invito a que esto lo hagan con los ojos cerrados y cuando la persona que esté hablando en el radio, que no sea yo, que va a ser la grabación que voy a poner o el fragmento de esta película, pues imagínate que te lo está diciendo a ti, a ver cómo reaccionarías tú. Esta, pues quizá para algunas personas un poco fuerte, evidentemente no es nada grosero ni vulgar. Fuerte me refiero a que quizá pueda mover tus neuronas, pero pues y de eso es lo que se trata de hacer aquí en Ciencia y Humanismo cada sábado. Entonces pues vamos a hacerlo y vamos a hacer este experimento. Esto se llama, bueno, esto es de la película Network de 1976 y este es el presentador de televisión que les platicaba que de pronto ante las cámaras se enoja. Pero mejor ustedes díganme qué piensan al respecto. Les recuerdo que esto es un fragmento de una película y no es aquí nada de producción de nosotros o de Radio Dem, pero escúchenlo y ustedes díganos qué onda. Listo. Dentro. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie. ¿Pero qué hace? ¿Qué demonios está pasando? Y saquen la cabeza gritando ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Qué tal, eh? Pues sí está, pues muy grueso lo que dice este señor, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, querido, querida amiga radio? Escucha. ¿Te cayó el saco? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Dínoslo a través de facebook.com. Ahí buscas Ciencia y Humanismo en la página de Facebook o el grupo de Ciencia y Humanismo también ahí. O para Twitter es @mario_albeniz para toda la gente que nos quiera contactar por ese medio. Iba a decir por medio del pajarito, pero pues no se va a escuchar muy bien. Pero pues sí, es un pajarito, ¿no? El que está ahí en Twitter. En fin, después de este discurso, para que pues lo dijeran, les voy a dejar con una canción dedicada. Esta sí va con dedicación, precisamente, para Lauren Dean Valentino, porque yo sé que esta muchacha es algo miedosona. Es la muchacha que sale hablando al principio del programa de que Radio Dem presenta Ciencia y Humanismo. Ella es. Así que, pues esto se llama The Color of the Fire. Probablemente no han escuchado este género, se le podría decir musical. Pues sí, aquí en la radio, o en la radio comercial, o en la radio común. Esto es a cargo de Boards of Canada. Y pues yo creo que va a ser la primera vez que se va a escuchar en radio, quizá. ¿Quién sabe? ¿Habrá gente tan loca que también la ponga? Bueno, no lo sé. Pero bueno, yo soy Albeniz. Regresamos después de... Es más, vamos a ponerles un bloque de dos. The Color of the Fire. Y cuando se termine la canción, que no sé si es canción, pero está muy, muy, muy extraña, pues regresaremos, igual y te ponemos otra canción, pero vamos a escuchar, fíjate, porque ya me clavé aquí con la película de Network. Vamos a escuchar qué es lo que le dicen un personaje pro gobierno, pro sistema. Hagan de cuenta el sistema en persona. ¿Qué es lo que le dice a las personas que se meten con ellos, ¿no? O sea, en este caso como el presentador de televisión que pues dijo muchas cosas. El caso es de que bueno, pues como sabrás y como verás y podrás darte cuenta, este programa pues el día de hoy o esta noche es y ha estado siendo un poco más ecléctico, variado e incluso bizarro, extraño, pero bueno, eso es parte de la belleza intelectual, ¿no? Saludos a todos los que nos están escuchando y sobre todo para los que están a punto de dormirse y las que están a punto de dormirse, también queremos dedicar esta canción, The Color of the Fire. Regresamos. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. I wanna Ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Y esperamos que hayan sido de tu agrado estas dos melodías. La primera, pues para desearte buenas noches. Y la segunda, pues para los más amantes, para los románticos que están pues con alguna chica escuchando un buen swing en 1932. Ah, no, estamos en el 2013, pero en un universo paralelo sería genial que yo en lugar de estar aquí hablando, estuviera quizá, pues, en la terraza de algún hotel gigantesco en, no sé, Nueva York o en Chicago, con un sombrero de copa, un smoking, al lado de una muy bella rubia con un vestido largo, rojo, brillante, escuchando un buen swing y muy buena música de los años 30. Y bueno, pero bueno, como no es así la cosa. Pero qué padres son los sueños, ¿no? Igual y vamos a hablar de esto después. El caso es de que, pues esta noche estamos poniendo puras rolas bien padres. Ay, sí, no, mira quién lo dice. Pero sí. Vamos a ponerles ahora para que escuchen. Vuelvan a hacer el ejercicio o volvamos a hacer el ejercicio de cerrar los ojos y hacer como que esta persona nos está diciendo esto a nosotros. Yo sé que va a ser muy distinto si tú lo escuchas así con los ojos abiertos, haciendo lo que tengas que hacer, que si cierras los ojos y te imaginas que alguien te está hablando. La verdad, yo lo hice y sí te cambia la perspectiva. Está muy padre. Y pues esta es la parte en donde el señor sistema le dice al presentador de televisión: deja de hablar mal de nosotros, porque mira con quién te estás metiendo. Nosotros somos la televisión y nosotros bla, bla, bla. A ver qué te parece aquí en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill, y yo no se lo tolero. ¿Está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos ni Occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. Y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza. Y usted debe repararlo. ¿Me entiende usted, señor Bill? Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. De sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Y nuestros hijos vivirán, señor Bill, para ver eso. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común. En la que todos los hombres poseerán una cantidad de acciones. En la que se les cubrirán todas las necesidades. Se les moderarán todas las ansiedades. Y les divertirán para que no se aburran. Y todas las necesidades aplacadas, los malestares disminuidos y tener como siempre al pueblo entretenido. Siempre con algo, ¿no? Siempre con... atínale a ver qué, bailando por algo o el fútbol y cosas así. Pero bueno, ya lejos de andar haciendo más críticas, porque ya es suficiente con todo lo que nos está pues diciendo este señor y todas las cosas. Fíjate, una de las cosas que más nos gusta a nosotros es moverle las neuronas a nuestros radioescuchas, y la mayoría de ustedes están aquí, pues no por error, sino porque les gusta que sus neuronas sean movidas. Ahora, no quiere decir que yo sea el removedor de neuronas, sino que pues este programa lo hacemos mucha gente, aunque quizá yo sea la voz que más escuchan cada sábado. Pero pues casi siempre tenemos invitados, y usualmente son invitados distintos, diferentes puntos de vista. Y tú, mi querido, querida amiga radioescucha, que estás ahí detrás de esas bocinas, o entre las bocinas, o en esos audífonos, pues también puedes participar en esto, que se llama Ciencia y Humanismo. ¿Cómo? Pues tú sabes más o menos los temas de los que hablamos. Puedes meterte a nuestra página y checar nuestros podcasts para... pues bueno, si quieres escuchar más de nosotros, totalmente gratis, ¿eh? No te cobramos absolutamente nada. Para nosotros es un placer que nos escuches. Lejos de obtener ganancias de otra forma, la ganancia aquí es más, no es ni espiritual, como le podrían decir. Es, digamos, es una ganancia intelectual, colectiva, en donde por el simple hecho de que otras personas estén teniendo otra información diferente a la de siempre, pues para nosotros es un placer, ¿no? Así que, pues bueno, como les decía, este programa un poco más musical. Ah, sí, descarga los podcasts, estaba en eso, ¿no? Ahí en, buscas Ciencia y Humanismo, donde veas un astronauta, ahí en Facebook, ahí das clic, le das like, y en la sección de descripción, ahí en acerca de la página, pues ahí vienen todos los podcasts subidos a Mediafire. Tú los puedes descargar, bien padre. Y pues reproducirlos y repartirlos como si fuera, no sé, como si fuera algún regalo que nunca se acabaría. No tenemos la verdad, nunca lo decimos. Nosotros no poseemos la verdad, claro que no. Sin embargo, pues te presentamos un punto de vista diferente al que precisamente escuchas todos los días por todos los medios. Así que bueno, no nos levantamos el cuello ni nada. Lo que sí es de que desde hace 26 programas he querido poner, ahora me voy a dar gusto yo, pero al mismo tiempo les voy a dar gusto a ustedes, porque he querido poner a mi grupo favorito, que se llama Death Can Dance. Lo que van a escuchar ahorita se llama The Carnival Is Over, seguido de Cantara, un duplex, para que pues bañen algo sus oídos con la música de los muertos que pueden bailar. Estoy completamente seguro, bueno, casi el 99.9%. Quizá tú seas parte del punto 1, pero quizá volviéndolas a escuchar te puedas convertir en el 100. Te va a gustar realmente este género, si no lo has escuchado. Y pues ahí en nuestra página te podemos dar toda la información, contáctanos. También les recuerdo para Twitter, al arroba Mario guión bajo Albeniz, para todos los comentarios, sugerencias, aclaraciones, dudas, etcétera, que tengan, pues ahí está el contacto de su servidor. Pero bueno, ya sin más cotorreo, vámonos con esto que se llama The Carnival Is Over, a través de Radio Dem 90.5. Radio Dem, yo regreso. silently along the dusty boulevard, where flowers turn in gray, their fragileness, so they can in turn reach up and kiss the sky. They're driven by a strange desire. Unseen by the human eye, someone's calling. I remember when you held my hand in the park we would play when the circus came to town. Oh, circus gathering moves silently along the rain-swept boulevard. The procession moves on, the shouting is over, the fabulous freaks are leaving town. They're driven by a strange desire. By the human eye, someone's calling. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. ¿Y qué te parecieron estos bloques de más música? Esto fue Dead Can Dance con The Carnival Is Over y Cantar. Nos despedimos, esperamos que pues te des un rol por ahí por internet o que vayas y rentes la película The Network de 1976. Y pues muchas gracias una vez más a ti por haber estado acompañándonos y acompañándote con pues con toda esta música, con toda esta información y con otros caprichos demás. Te quedas con esta muy buena rola a cargo de Muse. Esto se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, se me fue, pero es muy buena rola. Nos vemos la próxima semana, que te diviertas y pues disfruta porque todavía te quedan 2 días más de vacaciones, de mini vacaciones. Yo soy Albeniz, hasta la próxima. Expectations.